tanto que es lo mismo. Yo soy parte. Bienvenidos a No Da Lo Mismo. Escúchanos todos los viernes desde las 19 por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Eso de si la sociedad se derechiza, bueno, la sociedad de la que... Sí, yo soy no amigo es, de no la... Mira, no ¿sabe lo que está en juego? ¿Sabe, doctor, lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabe lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si es, yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar en, y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los mohicanos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario. Quiero ver, para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para, guarda, la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para, guarda, la hojita con el chamuyo. Es lo que no es tuyo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Nevada Lo Mismo. Les habla Sebastián Balmaceda, acompañado con Leandro Volpe en la consola, Sergio Juárez, Natalio de Oro y Lucía Coronel. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué temas hay para charlar hoy? Eso. Sobre todo... ¿Temas de hoy? Lo que sucedió ayer en el Teatro La Compañía, la llegada de Palazzo a la provincia, que estuvo realizando una actividad, ahí una charla sobre la banca pública en época de crisis, donde tuvo algunos interesantes expositores, entre ellos él, y que bueno, que hoy día lo vamos a tener en una comunicación telefónica para poder ahondar un poco más sobre lo que sucedió en la CGT y cómo ve la coyuntura política y económica del país en estos días. ¿La marcha federal? Exactamente. ¿Puede ser tema? Pero sí, seguro. Siempre es tema. ¿Tema casino? ¿Tema casino? ¿Modificación de la paritaria? Sí, modificación del convenio colectivo en el casino, que se va a votar, se va a definir seguramente, ya es un hecho que se define el lunes a primera hora. Decidieron adelantar, bueno, recordamos que esta semana en principio no dio quórum Guillermo Pereira, y bueno, en la semana manifestó que va a votar en contra de la modificación del convenio propuesto por Alfredo Cornejo, y de todas maneras en ese caso quedarían empatados en 24. Por lo que va a definir Néstor Paredes, y bueno, no creo que haya ningún tipo de sorpresa con respecto, claro, a su voto. Como presidente de la Cámara de Diputados. Lógico. Bueno, parece que Pereira se puso los pantalones. Sí, ya era hora que se pusiera al lado un poquito de los trabajadores, ¿no? Porque con el tema del Itenaula no... Bueno, pero también este tema del casino, que se levantó mucha parte de la oposición, trajo como consecuencia que no se tratara la modificación del decreto por el ítem aula 3.600 docentes, en cambio funciona. Sí, el día lunes va a ser una sesión, o sea, van a ser dos sesiones, sí. Porque son sesiones especiales y no pueden tratarse más de un tema en cada una. Así que por un lado van a tratar, supuestamente la primera va a ser justamente la modificación del convenio colectivo de trabajo del casino, y la segunda va a ser la ampliación del ítem aula al resto de los docentes. ¿Condena histórica? Sí, es lógico. Pero bueno, esto es difícil. Igual cuando se ve que sale Checolás, ¿no?, de vuelta a la casa, o sea, en estos tiempos no sabemos cuánto dura la victoria, ¿no? Y bueno, son batallas de ganadas. De todas formas, siempre es lindo ver la condena a los genocidas. Así que... tendríamos que ir a un tema, así ya nos ordenamos para... Yo tengo el chiste de la semana, muchachos. Ernesto Sanz acaba de decir que la inflación de agosto será del 1% en un encuentro con empresarios. Bueno, es la voz de los empresarios, no nos puede... Es un buen chiste. Se está poniendo a tono con los chistes de Morales, con los chistes del presidente de la Nación. Bueno, vamos a una pausa. ¿Qué tenemos para escucharle? Charlie García. ¿Viene ahí? ¿El tema en especial? Los dinosaurios. Muy bien. Ya volvemos. Justo con la temática que ya tocó. Estás escuchando No Da Lo Mismo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Desaparecer. calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, entrevista con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria y de la corriente federal, que él lidera la corriente federal de los sindicatos dentro de la CGT. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, te escucho bien. Perfecto, todo bien por acá. Ahí estábamos comentando sobre tu visita acá en Mendoza y sobre lo que se habló del rol de la banca pública en tiempos de crisis, ¿no? También hubo algunos disertantes que nos llamó un poco la atención, como por ejemplo Enrique Baquié, del ministro de Hacienda de la provincia. ¿Cómo ves vos el programa, aunque no estés enfocado en la política provincial, ¿no? Más tirado a lo sindical, como es el programa económico del radicalismo y su desalineamiento con la doctrina, ¿no? Sí, respecto a la provincia, bastante alejado en términos de lo que pasa políticamente. Yo hace ya 12 años que no estoy viviendo, casi un poquito menos, 10 años que no estoy viviendo ahí. Sí puedo hablar en términos generales del radicalismo, lo que veo a nivel nacional y el alineamiento con Macri, que claramente no es una situación que me guste, lo he dicho muchas veces. No creo que sea la doctrina radical precisamente la que se defiende cuando uno se asocia con la derecha y los intereses que representa la derecha, que hoy está en el gobierno con Macri y los hijos en el poder. Sí, respecto también a la charla de ayer, estuvo muy bueno, me parece, el sentido de la charla, el eje. ¿Cómo ves que está actuando hoy en día justamente la banca pública? ¿Qué rol está cumpliendo? Bueno, yo creo que la banca pública está desmereciendo su rol en muchos casos. Salvo el Banco Nación, que en Mendoza actúa como agente financiero y es por naturaleza quien tiene que asistir a los sectores productivos en función de que no hay un banco provincial. En otros bancos públicos importantes en la Argentina, por ejemplo en el Banco Provincia, que también lo de Buenos Aires, que es uno de los bancos más grandes, uno de los principales. principales actores del sistema financiero argentino, hasta ahora lo único que se ve o lo que se ha visto como política de crédito de ese banco no ha sido los sectores de la producción, sino que han sacado créditos para comprar iPhone, con lo cual creo que está bastante alejada de la realidad que tiene que tener un banco público. Y también cuando uno ve, en lugar de destinar fondos a la reactivación económica, lo destinan a colocarle BAC, que es una timba financiera mediante la cual prestan la misma plata que tienen, en lugar de prestarlo a los sectores productivos, se la dan al Banco Central a una tasa que va a oscilar entre el 30 y 38% de interés. Sí, tal cual, y es en la misma LEVAC, ¿no? Es una herramienta económica que apuesta al enfriamiento de la economía, que en definitiva termina perjudicando a quienes justamente no reciben los créditos que deberían estar recibiendo. Esto es un círculo, digamos. Sí, en realidad la LEVAC, el objetivo que tiene es sacar pesos de circulación para que haya una caída de circulante y por ende hay una caída del consumo y supuestamente, bajo ese esquema bastante ortodoxo de la economía, haya una caída de inflación. Hasta ahora, a pesar de que han pagado siderales cifras del Banco Central en concepto de intereses por la colocación de estas letras, la inflación no ha bajado, con lo cual le ha salido mal por los dos lados, ¿no? Pero claramente la colocación en títulos afecta no solamente que ese dinero no va destinado a crédito, sino a un circuito financiero que tiene por objetivo otras cosas, que no es precisamente que se produzca. Y en términos de nuestra actividad es complicado, porque los bancos, en lugar de dar 1.000 millones de crédito, en una sola operación le dan 1.000 millones al Banco Central. Es decir, para eso necesitan un empleado. Para dar 1.000 millones de pesos en crédito necesitan mucha más gente trabajando. Con lo cual hay consecuencias negativas por todos lados con ese tipo de política. Sí, también me resultó interesante escuchar sobre un anuncio que en la charla de ayer hiciste sobre, no recuerdo si con Melconian, que hablaba justamente de un análisis que están haciendo para utilizar los cajeros de supermercado como entes financieros, digamos, o sea, para... Sí, es un estudio que está haciendo el Banco Central a través de Federico Stuchenegger, el director del Banco Central, que regula la actividad financiera, y están tratando la posibilidad, en el directorio tienen un proyecto para tratar que se llama Agencias Complementarias, que lo que haría sería liberar de requisito que naturalmente tiene el sistema financiero, y que los bancos, los supermercados y las farmacias puedan vender productos bancarios, ya no darte anticipo en efectivo, que hoy lo hacen los supermercados, por ejemplo, como si fueran un cajero automático, te dan anticipo en efectivo, sino que puedan vender productos bancarios, con lo cual no solamente arrancamos con problemas laborales, porque el tema de encuadramiento no serían trabajadores bancarios, sino serían trabajadores de otras actividades. También el tema de seguridad, vendiendo productos bancarios en un supermercado no es la misma seguridad que en una casa de una sucursal de banco. Los problemas de regulación en el del Banco Central que no se cumplirían. Y también creo y alerto que con esto estarían vulnerando hasta las propias normas de lavado de dinero. Un trabajador de otra actividad que no está especializado en normas de lavado de dinero seguramente puede aceptar una cuenta corriente, una caja de ahorro, un depósito, lo que fuera, sin tener las medidas mínimas de seguridad en materia de lavado de dinero, con lo cual es, por donde se lo mire, es perjudicial no solo para la actividad, sino también para el empleo, para muchas cosas, ¿no? Bien, ¿y entendés que el gobierno tiene algún plan? Porque por ahí se venía diciendo que justamente la intención era bajar la emisión monetaria a través de bajar el gasto público, pero sin embargo han aumentado el déficit fiscal. Y siguen emitiendo. Exactamente. Sí. ¿Cómo ves que puedan sostener esta política económica a largo plazo? Mirá, yo creo que no hay un largo plazo que se sostenga esta política económica, más aún con esto de que hoy se inaugura el puerta a puerta con la entrega de productos, lo cual indica claramente que empiezan a llegar ya, no en forma indiscriminada, va a haber una lluvia de productos importados que lleguen a la Argentina vía estos sistemas de internet, de compra de puerta a puerta, y esto va a ocasionar realmente una pérdida de trabajo más fuerte de la que se está viendo hoy en el mercado laboral. No, yo no le veo que tenga un futuro largo la política económica, porque la gente no va a tener plata para consumir, ya no consume porque hay una retracción por caída de salario, porque este programa económico cierra con caída de salario, con más desempleo, es la única forma que cierra, y pagándole con al exterior las deudas o tomando deuda en el exterior. Ahora, cuando llegue el círculo y el círculo sea tan vicioso que por comprar barato de puerta a puerta y abrir la economía, el trabajador argentino va a llegar un momento que no tenga plata para comprar los productos que vienen de afuera al paso que van. Yo creo que esto no es ni siquiera de mediano plazo. La política económica va a tener serios problemas en el corto plazo en la Argentina. Bien, y frente a esto, ¿cómo se posiciona el movimiento obrero, los trabajadores organizados? Y teniendo en cuenta que hace días se hizo la unidad de la CGT, de las tres centrales obreras. Bueno, en principio hay algunos sectores, entre los que nos enrolamos nosotros en la corriente federal de trabajadores, que tiene una visión de que hay que confrontar más rápidamente con el gobierno de lo que se está haciendo. Claramente en el Congreso de Unificación de la CGT hubieron críticas al gobierno, pero todavía no hay un plan concreto de lucha como hemos planteado. Hoy he tenido con algunos de los compañeros que están en la conducción, y bueno, sé que han pedido una serie de reuniones con los ministros y después la pedirán con el presidente, y después en función de la respuesta verán qué respuesta dan. Mientras tanto, nosotros en la bancaria, independientemente que seguimos dentro de la CGT y acataremos todo lo que la CGT diga, también vamos a acompañar a otras expresiones de movimientos sociales y organizaciones sindicales que estén protestando. Creemos que esto tiene que ser más inmediato de lo que es. Tenía entendido que van a participar de la marcha federal. Sí, el día lunes vamos a hacer una reunión de la corriente federal, que son una treintena de gremios, y vamos a sacar un pronunciamiento ya público de todas las organizaciones que vamos a acompañar la marcha federal del 2, y fuimos de los primeros que convocamos a la audiencia pública por el tema de tarifa para que vayamos a protestar en contra del tarifazo salvaje que ha aplicado este gobierno. Bien. ¿Y cómo ves, volviendo ya a la primera pregunta que te hizo Natalio, a la dirigencia radical que está en esta coalición denominada Cambiemos? ¿Cómo ves la respuesta que está teniendo y si tenés alguna expectativa sobre ello? No veo que la respuesta sea acorde a la historia del radicalismo. Tampoco veo que la gente del PRO le dé tanta importancia al radicalismo en el gobierno de Cambiemos. Bastará ver que los ministerios o el ministerio que le dieron al radicalismo en el gobierno nacional no tiene incidencia en las políticas del gobierno. Tampoco veo muchos funcionarios radicales que el PRO haya decidido tenerlos dentro de la gestión de gobierno, con lo cual es medio que está el radicalismo acompañando una política que contrasta con su historia, y además de eso no puede incidir para cambiarla porque la estructura de gobierno prácticamente no existe. Bien, y como hombre de extracción radical y como hombre de sindicato, ¿tenés idea qué rol está cumpliendo, cómo está actuando la OTR? No he visto pronunciamientos mayores de la OTR a nivel nacional respecto a esto. Creo que deberían los correligionarios que están en esa tarea priorizar la representación de los trabajadores por encima de las decisiones que toma el partido en materia de alianza política. Si es la Organización de Trabajadores Radicales, precisamente es un brazo político vinculado a la estructura del trabajo, y hoy el trabajo tiene problemas porque hay caída del empleo, han habido despidos. Ahora hay caída del empleo privado, producto, primero, el mal ejemplo que da el Estado echando, y segundo, porque se les está facilitando a partir de este tema de la libre importación y la caída de la actividad económica. Entonces me parece que el rol que deberían tener los correligionarios que están ahí sería más de defender las políticas de los trabajadores que defender la política de alianza electoral que tiene el partido. Bien, teniendo en cuenta que este es un gobierno fácil de entenderlo como de derecha, que primera vez en la historia argentina, por lo menos desde el voto popular, ha llegado a través del voto, justamente, como, o sea, de manera democrática, ¿cómo crees que se debe enfrentar, o por lo menos se debe, no sé si la oposición, si también unida al movimiento obrero, cómo se puede articular, digamos, una defensa de todos los derechos conquistados hasta el momento y, digamos, y el rechazo a las políticas neoliberales de derecha que intenta implementar el gobierno? Creo que hay que hacer un gran frente que tienda a construir una nueva mayoría en la Argentina. Lo primero, no es que uno intente deslegitimizar el proceso electoral. Lo que hay que decir con claridad que el porcentaje primario de votos puros de esta coalición que gana en el gobierno fue del 33%. Después accede a un 51,5% a través del balotaje. En el primer escenario es un tercio de la población que lo votó decididamente en una primera instancia al presidente actual. Con lo cual, no es que lo deslegitime, porque entiendo y acepto el juego democrático, pero tampoco creo que el consenso sea tan mayoritario como para que avancen lo que quiera detrás de esa supuesta legitimación que tiene. El segundo análisis es que después del balotaje claramente él gana con el 51%, 51,5%, pero hay un 48,5% de la sociedad que le dijo no, y ya con los 8 meses de gobierno que tiene, creo que hay un bagaje de votos importantes o de acompañamiento que ya no tiene. Hay sectores a los que descaradamente le mintió a los trabajadores, que le dijo que no iba a pagar más ganancias. Hay trabajadores que seguramente lo votaron y hoy sienten las consecuencias de una inflación descontrolada, y de cuando uno dice que hay que reabrir paritarias no se puedan reabrir, o el gobierno presione para que no se reabran. Hay trabajadores seguramente que perdieron su empleo en este proceso o en este corto tiempo. Con lo cual creo que ya no es la misma legitimación la que tiene, y es una oportunidad para que los sectores que confrontamos con este modelo económico empecemos a trabajar en conjunto para generar una nueva mayoría y de este modo lograr preservar los derechos que tenemos y, si es posible, acrecentarlos. Ahora, basándome en lo que decís, esto sucedió en los 90, o sea, la cantidad de trabajadores fuera, de justamente excluidos, fue muy alta, y sin embargo Menem pudo legitimar su gobierno con una reelección. Incluso en 2003 llegó a ser votado como presidente, sino que, bueno, las reglas electorales no le permitieron ganar en primera vuelta. ¿Cómo vemos, y sobre todo entendiendo que esta coalición de gobierno cuenta con un apoyo importante de los medios de comunicación, o por lo menos de los medios hegemónicos de comunicación, los medios dominante? Sí, pero la situación económica y política es distinta. Menem introdujo en la Argentina un programa que, para quienes somos contemporáneos, no habíamos visto todavía de este modo, salvo a través de la fuerza en el gobierno militar. Pero tenía, entre comillas, por supuesto, una ventaja comparativa con el gobierno de Macri, y es que Menem tenía activos para vender de la nación y podía tener ingresos de capitales por la venta de activos, o porque era la sensación en ese momento. Argentina era el lugar donde se había instalado la derecha en el continente y venían inversiones. Aquí el gobierno no puede avanzar en la venta de activos, primero porque mayoritariamente no los tiene como los tenía Menem, segundo porque la situación social en la Argentina sigue teniendo todavía aquella historia de Menem y la venta de los activos y lo que sucedió cuando se privatizaron las empresas públicas, y creo que, a pesar que lo acompañó en el voto a Macri, no lo acompaña en un proceso de privatización nuevamente. Y tercero, porque las inversiones externas nunca vinieron. Síntesis, no va a llegar a un proceso electoral con la caja llena de dólares, repartiendo dólares para todo el mundo, para que de algún modo esto se vuelque en un proceso electoral favorable. Creo que las condiciones macroeconómicas e inclusive políticas son distintas. Sí, acuerdo en que por ahí hay un apoyo y un blindaje mediático que no permite ver todavía la profundidad de la crisis, salvo en aquellos hogares donde se compre menos, se consume menos, se haya perdido el empleo. Pero nadie puede tapar el sol con las manos, y mucho menos durante tanto tiempo. Creo que en la medida en que los sectores sociales agredidos expongamos de cara a la sociedad los problemas que hay, seguramente no podrán tapar el sol con las manos, y en lugar de mostrar los bolsos revoleando de José López a un convento, porque tal vez que lo muestren también van a tener que mostrar la realidad social de gente que perdió su empleo, pierde su poder adquisitivo y pierde su calidad de vida. Coincido plenamente, pero me pregunto si la herramienta que quizás ellos pretenden utilizar, que de hecho ya la están utilizando, que es por ahí, no como, como vos lo planteás, desde el sentido de que sí, no tienen activos para vender y eso es palpable, o sea, cuando sucedió en los 90 se echó gente de los ferrocarriles porque se cerró, porque se privatizaron, eso. Pero hay algo que no es tan palpable, que no está tan a la vista, que es el endeudamiento externo y sobre todo entendiendo que el desendeudamiento, la política de desendeudamiento del gobierno anterior fue muy fuerte. Bueno, hay un cierto margen, digamos. No sé. Bueno, pero, a ver, el endeudamiento externo sirvió hasta ahora para pagarle a los fondos buitre y hubo un remanente de 6 mil millones de dólares que el Banco Central los tiene en calidad de reserva. Con lo cual tampoco es un oxígeno muy grande de la caja del gobierno cuando se habla de un déficit de 6 puntos del PBI. En todo caso será como para que sirva para pagar alguna corrida cambiaria si es que la hubiera, pero no sirve para dinamizar la economía de aquí al proceso electoral legislativo del año que viene. No es una situación, me parece, comparable en este sentido, con el agravante de que el endeudamiento externo hay que empezar a pagarlo, y cuando lo empecés a pagar vos tenés menos recaudación, porque si comparás los dos últimos meses de recaudaciones fueron del 24-26% contra una inflación interanual por encima del 40%, quiere decir que estás recaudando menos. Recaudas menos con el mismo gasto y tenés que empezar a pagar la cuota de un préstamo, es como si te pasara eso en tu familia, y se te va a agravar la crisis. Y el que te presta te va a prestar una vez, la segunda te va a decir, mirá, flaco, yo te puedo prestar para que vos tengas una inversión y me devuelvas la plata. Ahora, si todos los meses me pedís plata para pagar la luz, no va. Y te van a dejar de prestar. Y si te prestan, te ajustan para que vos hagas un ajuste y les permita a ellos cobrar. No veo la misma realidad, al contrario. Creo que el endeudamiento va a ser una mochila de plomo muy fuerte para el gobierno. Bien. Sí, sobre todo ya se anuncian en la llegada del FMI. Nada más bueno, simbólico prestan, que es. Cuando te prestan plata, puedo aceptar las condiciones de que el FMI se te mete en las cuentas, y después no solo en las cuentas, se te mete en la economía y después se te mete en las decisiones de gobierno. Ese es el cambio sustancial al que nos llevó este gobierno y las decisiones que ha tomado. Bien. Bueno, un gustazo haberte escuchado. Felicitaciones por el crecimiento de la corriente federal. Felicitaciones por tu posicionamiento. Nosotros pertenecemos a Los Irrompibles y bueno, es interesante escuchar a un radical, sobre todo un radical de que defienda a los trabajadores, que poco se ve, sé que hay muchos pero poco visibles, y bueno, un gustazo. También la charla de ayer fue muy interesante. Y mendocino, aparte. Y además mendocino, ¿no? Es un valor agregado. Todas las condiciones de un perro verde, radical, dirigente sindical, no está de acuerdo con Cambiemos. Mira, bueno, ya que estás, te mando saludos, que seguro no te acordás de mí. Yo soy Sebastián Balmaceda. Compartimos un montón de asados y reuniones con Huevito Vilche, Sergio Moralejo en aquellos años. Sí, bueno, un gran saludo. Y gracias por la nota, la verdad que es muy cómodo. Y respeto muchísimo el trabajo que hacen y la defensa que hacen del ideario radical y su doctrina. Muy bien. Bueno, abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la entrevista con Sergio Palazzo y ahora vamos a ir a un otro tema musical. ¿Cuál viene ahora, Leo? A ver, que hable de Charlie mejor. Bien, dale. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero. Yo no quiero asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas, con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el mentira. Volvemos con No da lo mismo. Aprovechamos para mandar un saludo a algunos oyentes que nos están escuchando desde distintos lugares de la República Argentina. Del planeta. Y del planeta también. De Neptuno, algunos también. Sí, un marcianito. Le mandamos un saludo a Fede Yegros de Tierra del Fuego. Y a Ale Yusit de Bahía Blanca, a Rubén, el cordobés, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Hernán, el compañero del Chaco, que también nos está escuchando. Bien, bueno, al resto de los que no están escuchando, que no... a todos los oyentes que no nos están escuchando, oyentes de otra radio también. Sí, hay que ser agradecido. No, a Yamila, a Valeria, que está presente primera vez aquí en la radio, Gaby, que ya tiene algunas veces aquí, y bueno, a Yami, que no ha venido. Raro que no haya venido. Por ahí anda. Sí. Belén nos está escuchando también. Ya venía para acá. Bien, bueno, contanos, Lucía, tenías para contarnos bastante, sobre todo en el tema sindical, en el tema educativo. Sí, específicamente lo que tiene que ver con el paro del 24, que fue un paro decretado por CETERA a nivel nacional, que fue cuestionado por la provincia, porque decían que habíamos puesto a los compañeros en una situación de debilidad porque no habíamos hecho las presentaciones en la subsecretaría de trabajo que nos habían citado, no habíamos asistido. Este es un avance más contra el sindicalismo, el sindicato más fuerte de Mendoza a nivel de trabajadores estatales, sabemos que es el SUTE. Y bueno, tuvimos que salir a aclarar que nosotros no necesitamos legalmente tener que informar en la Subsecretaría de Trabajo, porque no es un paro provincial, es un paro decretado a nivel nacional por la CETERA, que es una confederación de gremios de base, y por supuesto eso se comunicó al Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces son nuevas chicanas, nuevos palos, otra embestida más contra la institucionalidad sindical. Hoy somos nosotros, mañana va a ser Casino, después ATE. Entonces buscan mugre, miran la alfombra, a ver qué te pueden, desde lo personal, porque provocan fundamentalmente. Provocan, provocan y provocan. Sí, de hecho las declaraciones de Cornejo son tremendas. Respecto a SUTE, dijo que era el problema, SUTE. Que no representa a nadie. Recordemos, Lucy, que hoy, bueno, ayer han cerrado algunos anexos del instituto también. Ahí ya tenemos más de 20 compañeros sin trabajo, que inclusive la gente de Uspallata, gente de los gremios, buscaron ahí en el hospital de Uspallata, en algunos otros entes estatales de Uspallata, buscaron lugares donde hiciera falta que trabajadores para reubicarlos en esos lugares. Pero definitivamente el gobierno no quiere reubicar a los trabajadores. Bueno, vos has visto que es la misma lectura y el mismo discurso, el mismo latiguillo para el SUTE que para el sindicato Casino. Sí, sí. Si se apropiaron del sindicato, el sindicato se hizo dueño del Casino de Mendoza. Lógico. Hicieron lo que quisieron, trabajaron a pérdida, demasiado, generaron privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la prensa, Lucy, es tremendo cómo está avalando la modificación del convenio. Hoy escuchaba, hicieron una entrevista a Martín Caín en la radio, en la CTK, en el programa de la radio de MDZ. Puntualmente, bueno. Juan Carlos Albornoz, el periodista. Claro. Un asco. Pero bueno, asco, muchachos, Dios. ¿De qué me están hablando? El MDZ, a ver. Bueno, sí, lógico. Sí. Como bueno, sí, pero hablan de esta esta problemática del casino y tapan el listado de funcionarios que tiene que devolver sumas millonarias de guita que se llevaron para su casa, ¿no? Seguro. Bueno, viste, ahora que quieren imputar a Bianchinelli, lo quieren interrogar, quieren... O sea, de macho... El circo de color del supermercado. Sí. Al que no lo encuentran algo privado, los trabajadores del Estado son unos vagos, unos atorrantes, ponen palos en la rueda, son los que mandan. El otro gobierno les entregó el gobierno a los sindicatos. Entonces yo creo que hay una serie de desprestigio, pero vienen por los sindicatos. Porque sí, la van a pelear con listas también, con gente propia. Sí, sí. O sea, no es que los van a desprestigiar las conducciones actuales para avanzar ellos con candidatos propios. Ya lo están haciendo. Empezaron a disputar las delegaciones escolares fundamentalmente en las juntas, en los cuerpos colegiados, cuando antes no les interesaba. Pero no son espacios que ellos van a militar, por supuesto, yendo a los plenarios, llevando mandatos, sino son espacios que obturan para que no participen, no esté la voz. Y bueno, esto ya se veía venir. Para mí lo llamativo es que, por ejemplo, mirá que la pasamos negra con Iglesia, con el Mula, la pasamos negra. Pero esta persecución al sindicato, esta deslegitimación, como se está llevando a cabo ahora, no se vio, ni tampoco se vio con Cobo. Bueno, pero está el antecedente de cómo se movió Cornejo y el radicalismo con el sindicato de la Municipalidad de Godoy Cruz. Sí, de acuerdo. No, y entendemos que esto viene en el contexto donde los índices de desempleo han crecido. Desde el año pasado hasta este año ha crecido, más allá de que en Mendoza no creció al mismo nivel que a nivel nacional, hubo un crecimiento de por lo menos el 0,7 de desempleo. O sea, viene en ese marco también, vienen justamente a golpear a los sindicatos, o como vos decís, a hacerse dueños de ellos, cubriéndolo con gente propia, para que justamente no se opongan a toda la flexibilización laboral que están intentando hacer, como claramente está en las intenciones respecto a la modificación del convenio colectivo de trabajo del casino. Que como efecto colateral no se pudo firmar el decreto para que cobraran el ítem aula los docentes con cambio de función. Respecto al casino, están hablando de que, o sea, el gobierno dice, el instituto dice que, el directorio, perdón, está hablando de que sobran 200 trabajadores. Sí. Modificando el convenio colectivo que establecía que garantizaba la estabilidad laboral de todos los trabajadores del instituto. No, y están así utilizando, que imagínense cómo viene la mano. Están utilizando mediáticamente el tema de que si un trabajador fallece mientras está, digamos, antes de jubilarse, que un familiar pueda ocupar su lugar, lo están mostrando como si fuera un privilegio tremendo, más allá que pasa en muchísimas áreas, no solo del Estado, en empresas también tienen esa misma lógica. Entendamos que se te muere un padre, se te muere un sustento de familia. Convengamos que muchos por ahí son adolescentes o están estudiando y no tienen un trabajo fijo. Y si se muere la cabeza de familia, ya sea una mujer, o sea la madre, o sea padre. Puntualmente, bueno, sobre eso. Bueno, los cargos políticos decía, también se heredan. ¿A dónde las has visto eso? Que porque se muera el padre, tiene derecho el hijo a. O sea, está hablando. Sería una conquista. Claro, una cuestión humanitaria. Que Podrían publicar el listado de los personajes que son funcionarios públicos desde el 83. Sí, ¿no? Bueno, pero ya que hablamos del 83, yo voy a rescatar a los muchachos de Llaver. Fue escupido, pero fue el único gobernador que a nosotros como sindicato, como SUTE, nos dio participación en muchos espacios de decisiones políticas. Fue la única época en que la construcción curricular fue obra de todos los trabajadores de la educación. Y salió escupido. Habrá sido lo que habrá sido, pero eso es un elemento que tenés que rescatar. No combatió el sindicato, le dio el espacio. Nosotros teníamos representación en los espacios curriculares, en la elaboración de los materiales didácticos, en la elaboración de la libreta. Mirá que fue tan difícil que siguió el gobierno de los azules, sí, de Bordón, y no pudieron tirar abajo la reforma construida por todos los docentes de la provincia en jornadas departamentales. Fijémonos que cada viernes el tema a discutir es cuánto intenta avasallar los derechos de los trabajadores el gobernador Cornejo. El viernes pasado tuvimos la detención de los compañeros de Capital, se le abrieron causas. Hoy volvemos a hablar de lo mismo, anteriormente lo habíamos hecho, ni hablar de la gente que trabaja en el instituto, en el casino. Ni hablar de lo que sucedió, parece que con OSEP han mitigado un poco, pero también fue de lo primero. Quizás porque justamente en OSEP no hubo movilización, no hubo la resistencia que sí se mostró desde SUTE, y como se ha mostrado desde UPJ. El casino, el sindicato del casino. Exactamente. Así que, digamos, en ese sentido... Bueno, también tiene muchas cosas, y en esto van a reconocer la habilidad del tipo. Tiene tremendo blindaje mediático, manejado por la pauta publicitaria. Tiene la suma del poder público, una oposición dividida. Sin duda, sí, son muchas. Y provocan. Y yo creo que la idea de estos tipos está mirando garrotazos en cualquier momento. Sí, porque además es el primer año de gobierno, digamos, si ya comenzamos así, con poniendo techo a las paritarias, queriendo disciplinar a los trabajadores y sobre todo apuntando a los sindicatos, hay que ver cómo se paran para el próximo año en esta medida de confrontar, de seguir confrontando a los trabajadores. Y hay que ver hasta dónde llegan, ¿no? Estos modelos económicos seguramente que terminan excluyendo a mucha gente, digamos, generando desempleo, claro, pero pobreza, terminan en represión. Yo discutía con un compañero ahí en una asamblea del instituto que decía que, bueno, que intentan despedir a los compañeros para poner a los suyos. Y yo tengo una cierta discrepancia con eso, en ese sentido, porque me parece que no es por poner a los suyos, sino que es un plan sistemático de achicar el Estado. Y eso. Sí, como viene a nivel nacional, se ha trasladado a la provincia. Bueno, pero la hipótesis a nivel nacional sería otra. Sí, sí, sí, porque se han duplicado los casos. Si nosotros miramos los nuevos sueldos, salarios de los funcionarios nacionales que echaron a otros trabajadores porque eran sueldos elevadísimos, 253.000 pesos, sí, 195.000. Entonces yo no sé si el achique del Estado. No, al parecer los muchachos quieren disciplino, claro, al trabajador. Sí, eso está claro. Y aplicó el correctivo. Sí. Y alguna demostración de fuerza. Por supuesto. Sí, pero además, digamos, con la transferencia de recursos al sector primario de la economía, con la quita de retenciones a las mineras, los sectores que generan a través de la venta de granos al exterior y de soja particularmente, va a generar una caída en el Producto Bruto Interno y además en el endeudamiento, ¿no? En el endeudamiento que han generado, digamos, eso va a seguir provocando que mayor ajuste en las políticas públicas que se venían implementando, ¿no? Y vamos a recibir el Fondo Monetario Internacional. Y nos van a volver a aplicar una receta. Hace 19 años que no teníamos esta deuda externa que hoy hemos logrado conquistar. O sea, el avance de la derecha es terrible, pero no solamente en la Argentina. No, es en América la región, Latina, ¿no? Porque se ha indisciplinado Latinoamérica, ha creído que puede levantar la cabeza. Y vos hablabas, Natalio, de los de las mineras, y ahí tiene Sebastián algo que comentar, de Bolivia. Sí, el repudio, ¿no?, del programa no da lo mismo a lo tremendo que acaba de suceder en Bolivia con la muerte de un funcionario que nos mataron a golpes. Sí, hasta ahora no he escuchado la solidaridad de ningún... político, exactamente. Hay que entender también la situación de Bolivia y de los mineros cooperativos, que en gran parte apoyaron a Evo, incluso en su afán de volver a una reelección. Pero bueno, me parece que hay que tenerlo en cuenta, que hubo también muertos en las protestas por parte de los mineros. Obviamente no se justifica estos actos y espero que pueda resolverse el conflicto en paz. Bien, bueno, ha sido todo. Sí, anunciamos un pequeño anuncio, que es el bingo de mañana, que se está realizando para recaudar fondos para la marcha federal. Es a las 15 horas en SUTE, Coronel Plaza, 556 de Ciudad. Y bueno, la marcha. ¿50 militancias? Bien. Así que bueno, esperemos que sea concurrente porque se está justamente para a las 15 horas. Y bueno, es con el objetivo de recaudar fondos para justamente la marcha federal que va a ser el día 31. Primero y dos. Salen desde tres sectores diferentes. Bueno, en la próxima seguimos comunicando. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Son las 8 en punto. Estás escuchando Radio Central. La radio de los trabajadores. No.